no darte comprensión, nos obliga a drogarse y así olvidarlo. No los culpes, no los culpes. ¿De qué? No los culpes, no los culpes. ¿De qué? Otra de las obras de la cultura occidental, su capitalismo real, crudo y sin piedad. Cada uno por su lado, sálvese quien pueda. Esa parece ser la consigna hoy en día. Ya no hay hermanos, hay competidores.